Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 con 11 minutos de la tarde. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordamos que este es el programa institucional de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Brachi. En la Coordinación Web y en el Control del Estudio, Iván MacGregor. La dirección y producción general de la Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y por supuesto, como todas las tardes, les acompañamos Marilyn Mariño, Alexis Rojas, Fabiola Cecín y Vladimir Quintana. Muy buenas tardes para todas y todos. Hoy comenzamos a las 3 y 11, ya son las 3 y 12 más 1. Marilyn, porque bueno, estábamos apreciando ahí la cadena nacional de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro con el encuentro del Congreso de Educación Media que se está realizando todavía, se está realizando en el Palacio de Miraflores. Bueno, Vladimir, ya entramos en materia y pues destacamos los hechos y acontecimientos que han marcado pues tanto la historia de nuestra Venezuela como la historia del mundo. Este 18 de noviembre se estuvo festejando el Día de la Alimentación. El 18 de noviembre de cada año se celebra en toda Venezuela el Día de la Alimentación. También se estuvo celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. En 1709 apareció en el lago de Maracaibo una tabla que dejó al descubierto la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, o Chinita, como se le llama cariñosamente a la Santa Patrona del Zulia. Pero el acto de coronación efectiva de la Virgen se realizó muchos años después, un 18 de noviembre de 1942. Bueno, saludamos a todos los devotos y devotas de la Chinita de Maracaibo, la Chinita Zuliana, y por supuesto también a todos los devotos y devotas para pedirle a la China que se proceda ya a la canonización de nuestro gran ilustre de doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Y bueno, un 20 de noviembre de 1956 se decreta el Día Universal de los Niños y las Niñas. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por declaración sobre los derechos del niño. Y el día 20 de noviembre de 1989 se celebró la Convención sobre los Derechos del Niño. Por aquí tenemos que el 21 de noviembre de 1957, Día del Estudiante Universitario. Debido a la gesta cumplida por los estudiantes caraqueños, particularmente en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, quienes ese día declararon en huelga como parte de la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en protesta por el anuncio plebiscito que lo reelegía como presidente de la República. Bueno, un 23 de noviembre muere Manuela Sáenz. En Paita, Perú, fallece la libertadora del libertador. Su infancia transcurrió en Quito, donde rápidamente se hicieron sentir los ideales de los movimientos independentistas que la llevaron a identificarse con la gesta emancipadora. Y aquí quiero hacer la acotación para todas y todos también, que busquemos ese maravilloso libro que publicó El Perro y la Rana con este gobierno bolivariano, Cartas de Amor de Manuela y Simón. Excelente libro, ahí podemos conocer ese verdadero amor entre dos grandes seres en plena lucha por la independencia. Bueno, Vladimir, y aquí tengo parte de la programación que nos estará acompañando durante esta semana, tanto en la Biblioteca Nacional como en su red de bibliotecas públicas. Y es que para este jueves 20 de noviembre tenemos un conversatorio denominado Próceres de la Independencia, actividad de promoción de lectura utilizando como temática principal los próceres de la independencia en Venezuela para afianzar los valores de nuestra identidad. Eso se va a realizar a las 8 de la mañana en la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, Módulo de Desarrollo Social, Parroquia Brisas del Lago, Municipio Girardot, Estado Aragua. Y también tenemos charla para este mismo jueves 20 de noviembre, charla de alimentación, actividad de promoción de lectura a través de las charlas didácticas del tema de alimentación. Eso se va a realizar a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Festival 67, Avenida Guzmán Blanco, Vereda 60, Parque Recreacional Lía Inver de Coronil, Parroquia Coche, Municipio Libertador, Distrito Capital. Bueno, y atención, papel y lápiz, todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, busquen su papel, busquen sus lápiz, tengan a mano el teléfono celular para empezar a anotar. Ajá. ¿Qué van a anotar primero en la mensajería de texto? 0416-304-6337. El teléfono 0212-562-7949. 0212-562-3953. ¿Por qué? Porque viene la trivia, la pregunta de toda la semana. Así que ya tienen papel y lápiz. Vamos a darle tiempo para que consigan su papel y lápiz. Ya saben la mensajería. Fabiola, por favor, repítela. Yo creo que la gente lo anota mejor con tu bella voz. Bueno, aquí está Fabiola Cecín y ella ni siquiera se presentó, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que le estoy dando la oportunidad a mi amigo Alexis. No, oye, qué bueno, tú le das la oportunidad. Claro que sí, le presenté, yo dije Fabiola Cecín. Pero le da la oportunidad a él nada más, me va a poner celoso. Entonces, el correo electrónico es bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @duel.com, y los números de contacto 562-7949 y 562-3953. Bueno, ya lo notaron. Bueno, estamos buscando la trivia se nos traspapeló. Vamos a inventar una pregunta. Estamos hablando de la chinita, ¿no? Sí. Y al principio, los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia, hablamos de cuando surgió la tablilla con la chinita. Bueno, para todos, facilito. Facilito, más fácil imposible, como son las cosas aquí, facilito todo. ¿Cuántos años cumple la aparición? ¿Cuántos años se cumplen de la aparición de la tablita de la Virgen de la Chinita? ¿Cuántos años se cumplen? ¡Ya lo sabes! Ajá. Mensajería de texto y la llamada telefónica. Claro que sí. Pero se lo repetimos, vamos. Claro, para irnos al... ¿A dónde nos vamos? Yo me quiero quedar aquí. Tenemos una hora. Yo no quiero ir para ningún lado. Están corriendo ya, vale. Sí, ya no está corriendo. 0212-562-7949 o 0212-562-3953 y la mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Bueno, y otra incógnita. Aquí tenemos a Gabo. Pero no es Gabriel García Márquez, mosca. Ahora, ¿quién es? Dentro de poco lo vamos a presentar. Vamos a hacer la trivia, así, algo de incógnita. Vamos a estar un poco misteriosos y misteriosas la tarde de hoy. ¿Quién es Gabo? Bueno, al regreso. No es, al regreso. Al regreso. Yo no voy, a menos que ustedes vayan a la procesión. Sí, sí, yo voy a la procesión con juventud. Ya va, pero una pregunta, ¿es procesión o posesión? Posesión, perdón. Ah, bueno, ¿usted va a tomar posesión? Sí, posesión del asunto. Pues tómesela. Está bien, ¿con quién? Con hielo. Ah, no, es con la juventud gaitera, porque estamos aquí con los jóvenes de la educación media en Miraflores y en Alba Ciudad. Nosotros estamos con la juventud gaitera y vamos a la posesión MacGregor. Va llegando y mientras se va llenando va creciendo la alegría. Todo el mundo va entonando el himno de la patrona. Ponen flores y coronas, su imagen van adornando. Los muchachos van corriendo, los fieles en procesión. La chinita con amor al pueblo es... contigo para mí es un honor, ¡uma! Y para mí también, Gabriel. La estampa de la chinita todos llevan en la mano, los servidores marianos resguardando a la tablita. Los que deban la promesa ponen la vela en su altar, se arrodillan a rezar y piden por la pobreza. Los muchachos van corriendo, los fieles en procesión, la chinita con amor gaiteros contentos en coro y a viva voz. Cantan en San Juan de Dios mirando hacia el monumento. Los muchachos van corriendo, los fieles en procesión. La chinita con amor al pueblo está bendiciendo. Y los gaiteros contentos en coro y a viva voz. Cantan en San Juan de Dios mirando hacia el monumento. Oso, esta es la tuya, mi hermano. Con Juventud Gaitera, la bomba del sabor. Ya terminó la retreta, es el turno del gaitero, quien le ofrendará sus versos vestido de gran poeta. Alegre está la sultana, al pueblo está bendiciendo, pronto estará amaneciendo, cantemos la grey zuliana. Los fieles en procesión, la chinita con amor. Le pusiste el alma, fieles en procesión, la chinita con amor al pueblo está bendiciendo. Y los gaiteros contentos en coro y a viva voz cantan en San Juan de Dios mirando hacia el monumento. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, estamos hablando de la chinita, lanzamos la trivia. Mire, me acaban de mandar un mensaje, pero lo mandaron a mi número de teléfono y hemos dicho cuáles son los puntos de contacto. Así, además que se equivocó, no dio la cifra exacta, no voy a decir quién fue, pero anoten. ¿Cuál es la mensajería de texto, Fabiola? 0416-304-6337. Y si yo no quiero mandar mensajes, sino decir cuántos años hace de la aparición de la tablita con la Virgen de la Chiquiquirá y quiero salir al aire, llamo por teléfono para que Iván Magrego atienda. Así es, fácilmente pueden llamar al 562-7949 o 562-3953. Bueno, perfecto, pero como estamos hablando de la chinita, también debemos hablar que en estos días... ¿Ayer o antiel, Marilyn? El lunes. Antiel. Exacto. Fue la declaración de la gaita zuliana como patrimonio cultural de Venezuela. ¡Bravo! Bueno, ¿qué pasó, Iván? Iván, ¿te dormiste? Ah, bueno. Lo agarramos por ahí dormido. La gaita, género musical típico del estado Zulia, fue declarada patrimonio cultural del país. Es necesario destacar que este género también es un elemento tradicional para las festividades navideñas realizadas por el pueblo venezolano. Además, el Parlamento venezolano en sesión especial declaró este lunes a la gaita zuliana género musical tradicional en el noroccidente del país, patrimonio cultural de la nación por su trayectoria en el terreno musical. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que la gaita se escucha en cada rincón de Venezuela y fuera de ella, por lo que es propicio definirla bien patrimonial de la cultura. Así es, Marilyn, los inicios de la gaita venezolana, o mejor dicho, los inicios de la gaita en Venezuela desde los años 50, se puede decir que es oriunda del estado Zulia, comenzó a escucharse en las épocas navideñas para cantarle a la Virgen de Chiquinquirá, patrona religiosa de los zulianos, siempre presente en la letra de los compositores en forma de estrofa y estribillo. La gaita se compone con los instrumentos furruco, maracas, cuatro, charrasca y la popular tambora. Aunque la gaita zuliana se entona en honor a la Virgen de Chiquinquirá, También se escuchan cantos como temas no religiosos, encontrándose gaitas dedicadas a personas, al sentimiento regionalista zuliano y a la política. Debido a su popularidad comercial, actualmente este género está viviendo un proceso de cambios y recreaciones por parte de jóvenes músicos y gaiteros. Y hay que sumarle que más allá de lo comercial, como patrimonio cultural de Venezuela, bueno, se va a desplegar por todo y lo ancho del país, así como se hizo con el año del joropo. ¡Que viva la gaita! Ajá, y Vladimir, la gaita zuliana se caracteriza por su movimiento vivaz y por el sonido de sus dos más expresivos instrumentos acompañantes, el farruco y la charrasca de metal. El primero de esos instrumentos produce un sonido ronco, entrecortado por sus acentuaciones rítmicas, mientras que el segundo es de sonido agudo y brillante. La melodía de la gaita zuliana y la estructura de las estrofas son muy variables, lo que permanece constante en la alternancia entre un solista y un coro. El estribillo coral es lo que identifica a cada gaita. Los versos del solista solían ser improvisados. En la parte norte del Zulia se acostumbra a cantar con gaita en honor a Santa Lucía, cuyas fiestas se llevan a cabo el día 13 de diciembre. La gaita de Santa Lucía difiere en su ritmo a la zuliana, siendo similar a una habanera. Los cantos son entonados por varios cantores con estribillo fijo que dice: canten muchachos con alegría, que esta es la gaita de Santa Lucía y gloria le demos a Santa Lucía. Bueno, y ahora vamos a escuchar rápidamente la promo que nos ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de noviembre de 1919, para gran sorpresa de las naciones europeas, el Senado de los Estados Unidos se niega a ratificar el Tratado de Versalles, que había sido firmado en el mes de junio para poner fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. El gran derrotado de esta jornada fue el presidente Woodrow Wilson, quien hubo de hacer concesión tras concesión para imponer sus famosos 14 puntos, y finalmente cedió al respecto a 13 de ellos para defender su propuesta Ligas de las Naciones, que tampoco fue aprobada por el Senado. Aclamado por millares de europeos, Wilson recibió un trato diferente por parte de los estadistas de la Gran Bretaña, Francia e Italia, opuestos a su política de paz sin victoria. Su situación era un producto típico de los vaivenes de la política norteamericana. En 1918, el Partido Republicano había logrado el dominio de ambas cámaras y eso explica, en parte, el rechazo del Congreso a las propuestas de Wilson. Tanto el tratado como el ingreso en la Liga necesitaban su aprobación 2/3 de los votos del Senado, que le era adverso. Desconsolado, su salud sufrió un derrumbe del cual jamás se pudo recuperar. Su adversario en esta lucha fue el famoso senador Henry Cabot Lodge de Massachusetts. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Con carnavales viene a parrandear. Un tucucito viene de Caracas. Con carnavales. Luisito. La feria, la feria. Ajá, ¿qué pasa? La feria es lo mejor del año. Lo mejor que hay. La feria, la feria. La feria es lo mejor del año. Ay, que vengan las muchachas que vamos a gozar. Esta noche de feria me voy pa'l bulevar. Que vengan las muchachas que vamos a gozar. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ahí estamos escuchando en el fondo la feria interpretada por los Cardenales del Éxito. Y como estamos hablando de gaita, también en la población de Bobures, que queda al sur del lago de Maracaibo, se interpreta otra variedad conocida como la gaita de tambora. Aunque esta es entonada durante la celebración de la fiesta de San Benito, su función es más de entretenimiento que devocional. ¿Sabe cuál es la trivia? ¿La decimos otra vez? Dila, pues. ¿Cuántos años hace que apareció la tabla con la imagen de nuestra querida Virgen de la Chinita? ¿Cuánto? ¿Ya tienen los números telefónicos? Estamos esperando. Yo creo que Iván está respondiendo por allá. ¿Cuántos, Iván? Dígamelo ahí en el lenguaje que usted tiene allí como... Eso es correcto, Iván. Yo creo que lo escuchó por ahí, ¿no? ¿Tú sabes por qué la gente no ha llamado? Porque nosotros dijimos la trivia, ajá, y yo llamo, ¿y qué me gano? Ajá. O sea, el problema tampoco es que te estés ganando algo, porque no es la idea, pero vamos a decir que te vas a ganar. Por aquí tenemos varios CD. Aquí tengo un CD. Combito. O sea, aquí tengo un combito de un CD, de dos CDs. Uno es Mario Díaz en Reencuentro, volumen 2, y por acá El Príncipe del Galerón, Virgen Viajera. Estos son discos que, bueno, hemos obtenido gracias al Centro Nacional del Disco. Y tenemos aquí, otro, mira, también, otro CD. Otro CD, mira, sí. Por aquí también se van a llevar el CD, un CD promocional de la persona que estamos mencionando hace el corte anterior. ¿De quién es Gabo? Se van a llevar un CDcito de esta persona y ahorita cuando lo presentemos sabrán específicamente de qué se trata ya todo. No, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Falta poquito, tema. Poquito. Bueno, Vladimir, pero mientras tanto continuamos hablando sobre las gaitas y es que por acá tenemos un dato curioso. Se estima que la primera gaita cantada en vivo en la radio fue en el año 1928 en una emisora de radio experimental llamada La Voz del Lago, propiedad del señor Pedro Bermúdez. Se tocó por primera vez en vivo La Nochebuena de don Adolfo de Paul. Músico y compositor maravino, autor también de la música del himno a la Virgen de Chiquinquirá de Maracaibo, quien con su propio conjunto dirigió la presentación y ejecución de la gaita en esa emisora. Ahora van a escuchar el pentagrama con la letra y la música de dicha gaita. Por ahí los muchachos le van a leer parte de esa letra. Bueno, yo creo que empieza Fabiola con el estribillo. Bueno, sería: esta noche buena debemos cantar, no hay que tener pena, vamos a bailar. Y recordemos los tiempos de atrás, bebamos, gocemos todos con compás. Mira, la primera gaita grabada, la Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá es el nombre de ese primer tema grabado en honor a la Chinita y aún hoy se escucha en la radio zuliana. Sus compositores son Ramón Bracho Lozano y José Mavares, quienes la grabaron en el último quinquenio de los años 40 con la agrupación Gaiteros del Zulia. No existían solistas porque la gaita era cantada por un colectivo. La producción discográfica llamada Por la Senda del Folclor incluyó no solo la gaita, sino también Ritmo de la Paloma, valses zulianos, décimas, danzas. De allí se recuerdan éxitos como Virgen del Valle, Sucre, Páez y Urdaneta, En estas Pascuas mi vida, Santa Lucía, Antorcha de la Libertad, Virgen de la Coromoto, Carretera Machiques, Colón y San Benito. El trabajo musical fue grabado en los estudios de Ondas del Lago con el sello Euterpe y sonido Altec. También hay que mencionar que este disco se expresó el primer saludo de la gaita a todo el país. Gaita número 1 y gaita número 2, que poseen la misma letra con su estribillo, pero diferentes músicas y diferentes a las estrofas cantadas por los solistas, que popular y comúnmente denominaban versos. Esta gaita se hizo en dos partes por lo extenso que era el tema, el cual abarcaba todos los estados y territorios de Venezuela. El 8 de noviembre es el Día Nacional del Gaitero, con motivo del aniversario de la muerte del monumental de la gaita, o el padre de la gaita, Ricardo Aguirre. El cantautor, maestro y locutor empezó como director de los grupos Los Sabrosos y Santa Canoita. En 1962 ingresó al conjunto Cardenales, que él mismo propuso que se llamara Cardenales del Éxito. Y en 1967, Ricardo Aguirre ingresó a la agrupación Conjunto Saladillo, donde compuso la pieza más emblemática de su carrera, la Grey Zuliana, bautizada con el Himno del Gaitero. La temporada gaitera en Maracaibo, Estado Zulia, comienza el 20 de mayo de cada año, fecha en la que se conmemora el aniversario a la muerte de Adolfo Romero, el parroquiano. El compositor, cantante y humorista que falleció de un infarto en el año 2000 fue el más importante impulsor del género. Un manuscrito fechado el 25 de abril de 1660, para otros cronistas data desde 1689, titulado Glorioso San Sebastián. Constituye el testimonio más antiguo que se tiene sobre la gaita. Bueno, y son diversos los temas que se utilizan para entonar una gaita. Y como nosotros somos bien aficionados al deporte, somos magallaneros. ¿Qué pasó con los Leones? Que por fin y que ganaron aquí uno, estamos, los Leones. ¿Qué pasa? Ahí están. Anoche bueno, los terrenos. Los gloriosos Tiburones de la Guaira. No queremos salir del sótano y lo hacemos con orgullo. Pero ¿qué tal si escuchamos al gran Conquibacoa con el béisbol? ¿Por qué no pones el rugido de los tiburones ahí? No, sobre todo el rugido. El béisbol con el gran Conquibacoa. Con los Leones del Caracas. Bola, que me estás matando. tira por la goma, seguro que te doy un honrón. Con las bases llenas y la cuenta en tres y dos, dos bases por bolas, tres sencillos y un fastball. Lanzan a la goma y entre gritos y emoción llueve la cerveza. Las chicas en el estadio las enloquece el béisbol. Mientras el perro con la voz que diga playboy. Biblioteca Viva, ya, te dolió el oído, Gregor. Bueno, ya en plena disfrute pues, de estas gaitas que anuncian la Navidad, aunque empiezan a sonar desde mayo. Bueno, le hicimos una pregunta que no es la de la chinita. Aquí hablamos de un gabo que no es Gabriel García Márquez. ¿Quién es? Otro gabo. ¿Otro gabo? Otro gabo. Es evidente, ¿no? Dale, vuestra sabiduría me atormenta. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién lo presenta? ¿Lo presentas tú? ¿Lo presento yo? ¿Para qué más? ¿Cómo está la cosa, pana? Gabo. ¿Tú eres Gabo? Oye, dale, qué bien. Él. Ese bueno, mira, Gabo no es lector. Aquí estamos haciendo como especie de... Sí, en el programa de Biblioteca Viva hacemos también, además de la promoción del libro, la promoción de la lectura para el buen vivir, el vivir bien, para la consolidación de este proyecto bolivariano, esta revolución bolivariana. También hacemos promociones a estos... músicos y cantantes, artistas emergentes que vienen surgiendo quizás de su propio esfuerzo, y este es un espacio donde quisiéramos compartir también con todas y todos ellos. Hoy nos acompaña el compañero que se autodenomina Gabo. Tengo entendido que su música es el tecnomerengue o música urbana. Urbana pop. Entonces, bueno, ¿qué más? Mayor presentación la que puedas hacer tú mismo. Bienvenido a Biblioteca Viva, bienvenido al espacio radial de la lectura. Bueno, muchachos, ante todo, gracias por la oportunidad que me han brindado, de, sobre todo de apoyar al talento venezolano, ¿no? Y bueno, como bien lo dijiste, mi nombre es Gabo, Gabo de Venezuela, para mucha gente que me sigue por las redes sociales. Y bueno, nada, Gabo nace desde muy chiquito, siempre le ha gustado la música, siempre le ha gustado lo que es desarrollarse en el ámbito musical, ¿no? Empecé estudiando piano, luego teatro, entonces todo eso me ha dado como una base para formarme como cantante. A los 15 años empecé estudiando canto profesional, me gradué a los 18, a raíz de los 18 me di como a conocer como primer tema promocional con un grupo que se llamaba Candelaria Family, que fueron los que produjeron los temas que van a escuchar ahorita. Y actualmente, bueno, estoy trabajando con los productores de Chino Nacho y de Grupo Treo con el tema Olvida Todo, que bueno, ya se está grabando y próximamente saldrá al aire. Bueno, una polémica se está regando por todo el país con la presentación de Chino y Nacho en Caracas Suena. Cada quien tiene derecho a expresar su opinión. Yo particularmente tengo la mía, no la vamos a comentar aquí, pero sí, sí, por supuesto, pero claro. Entiendo que esta música que ustedes están desarrollando, la música urbana, viene como que acompañada de muchas electrónicas, ¿no? Sí, bueno, depende. Lo que pasa es que la música urbana es como una palabra a lo global, ¿no? Porque la música urbana engloba muchos géneros como el pop, el merengue, el electro, el dancehall, el R&B, la misma balada. Entonces, ¿qué pasa? Que para no decir, bueno, yo soy un cantante de música balada, pero en realidad el día de mañana estás haciendo una soca o estás haciendo un dancehall, uno le llama música urbana, porque dominas todo, tienes la versatilidad, tienes el don de cantar diferentes géneros. Ok, que tú trajiste tu CD y ya este lo tiene instalado. Mira, pero ¿qué piezas escogiste? Tenés de la época de los cassettes, ¿viste? Bueno, ¿y por qué no? Pues, es más de lo que de la otra, la mira, anterior. Mira, Iván también dice que él también. No, y eso no se va a perder. Aquí tenemos en la Biblioteca Nacional el Archivo Audiovisual de Venezuela, donde tenemos hasta rollos de pianola. Y no significa que nosotros como trabajadores, servidores públicos, seamos de la época. Ah, estamos prestando servicio. Rollos de pianola tenemos aquí en el Archivo Audiovisual. Te invito para que vamos a un recorrido de estos días. Bueno, Gabo, la primera pieza que escogiste para presentarla, ¿cómo se llama? Eres especial para mí. No, yo no. Déjate de esas proposiciones aquí, porque dímelo tú, Fabiola. El nombre de la pieza. Ahí sí suena sabroso. Eso sí sonó sabroso, sonó rico. Bueno, MacGregor. Tú eres especial para mí. Tú eres especial para mí. Saber qué sientes por mí, será una aventura o algo especial. Lo siento, mi cielo, si dudo de ti, es que tu silencio me hace pensar. No encuentro maneras de cómo explicarte, amor, lo que yo siento por ti. Eres mi alegría y sin ti no puedo vivir. Mañana, día y noche no encuentro barreras para decirte que te amo en un lugar cualquiera. Caminar juntos siempre agarrados de mano, ser feliz y demostrar que la lucha no fue en vano. Vivamos juntos sin pensar en los comentarios que nos puedan dar. Yo por ti, cielo, puedo soñar. Yo te confieso que siempre te voy a amar. Yo quiero estar contigo sin importar nada. Gracias a ti yo vivo y puedo soñar. Yo te confieso que siempre te voy a amar. Que siempre te voy a amar. Tú eres especial para mí. Tú eres especial para mí. Cada tu boca me tiene loco. Cada vez que te pienso me desafoco. Cuando estás a mi lado me pones mal. Cuando rozo tu cuerpo empiezo a temblar. Imagina tú y yo juntitos los dos, cerquita del sol, así del amor. Sentir, no importa lo que hable, no crees en nadie, mientras que a mi lado te sientas feliz. Vivamos juntos sin pensar en los comentarios. ¿Qué pasa? Vladimir está así, yo sé que estamos al aire. Bueno, lo que estamos escuchando es parte de ¿estás al aire? ¿Estás volando? Sí, estoy volando aquí con estas canciones de El Gabo. Bueno, Gabo, nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de este sencillo, de cuántas piezas consta, cuáles son los principales temas, cómo fue ese arduo trabajo para construir pues esta maravillosa obra que tenemos aquí en la mano. Eso, bueno. Como dije anteriormente, los productores, todo fue como que ido de la mano, ¿ok? Porque el tema promocional que saqué a los 18 años se llamaba Yo No Sé Qué Hacer, y ese tema me dio pie a diferentes plazas, ¿ok? Como el Teatro Don Bosco Altamira, el Teatro Premio de los Naranjos, la Galería de Arte Nacional. Entonces me fui presentando, teniendo varias plazas, hasta llegar a los productores que me produjeron estos temas, que son Neca One y Misel Galáctico, que forman parte del grupo Candelaria Family. Ellos, bueno, este disco consta de diversos géneros, con música urbana, diversos géneros. Tiene soca, tiene R&B, tiene merengue electrónico, que es el que están escuchando. Tiene electroflow, que es como el electrónico también. Entonces, ¿por qué? Porque es como, mi manera no es que, yo no me identifico con un solo género. Yo me identifico con muchos géneros y todo dependiendo, claro, todo, me identifico con muchos géneros, pero con la misma finalidad de hacer bailar, hacer que la gente disfrute, que la gente se anime. Esa es como que mi meta, ¿no? En los conciertos eso es lo primordial que yo busco. Que la gente se levante, que alce, que grite, que todo, el bochinche, pues. O sea, la idea principal como tal es que, o sea, cuando haya, o sea, no haya una monotonía, pues, o sea, sea todo muy fluido, muy movido entre tú y, o sea, y con el público, pues. Correcto. Exacto. Por supuesto que esta es parte de lo que es el desarrollo de una política cultural de un gobierno que se respete como bolivariano y revolucionario, porque esto de la distracción y el esparcimiento para utilizar ese tiempo de ocio en el fortalecimiento del propio espíritu, del alma de cada uno de nosotros, venezolanas y venezolanos. Y es por ello que nosotros no dejaremos nunca de convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que asistan a las bibliotecas públicas, porque sí es bueno entretenerse escuchando una música, viendo un artista, como los miles y millones que hay aquí en el país, incluyéndote, Gabo. También es bueno enriquecer el espíritu, el alma y la conciencia a través de la lectura. Es por eso que nosotros, inclusive, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con su Sistema Nacional de Cultura Popular y Sistema Nacional de Orquesta Sinfónica, que están enclavadas en lo popular, independientemente que la sinfónica, por la cuestión de la que ya no es elitesca, sino que los mismos chamos y chamas del barrio pueden poder interpretar esa música, la música que tú tocas, la música que de tambores, la gaita, el joropo, esa multiplicidad de variaciones culturales que nosotros tenemos aquí que definen nuestra nacionalidad. Las bibliotecas cumplen un rol fundamental en este periodo de creación, de fortalecimiento de la cultura. En cuanto al entretenimiento y al espectáculo, también estamos fortaleciendo eso. Viene este Festival Caracas Suena, que está en boca de todas y todos, con su diatriba, pero también con las grandes expectativas sobre los 137, creo que son 137 agrupaciones que van a estar presentes allí. Y eso es parte también de la recuperación de los espacios públicos. Exacto. Y el uso de estos espacios, el empoderamiento de estos espacios públicos. ¿Qué presentación tienes previstas tú por ahí como artista? Bueno, ahorita estamos en pleno ensayo, todo el cuerpo de bailes, porque tenemos una agenda que, gracias a Dios... ¿Fabiola baila ahí? No. No, pero pasando pena, porque si cantas bonito el joropo, que yo quiero saber si bailas como cantas. No, pero esta música no la bailo, yo bailo puro joropo. Ah, ok. Está bien, no te voy a nombrar más porque te sientes aludida, ¿vale? Pero sí, el 11 tenemos un concierto que ya nos acaban de confirmar en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, una verbena que se está realizando ahí. El 13 tenemos unos 15 años, para cantar unos 15 años. Y el 20 tenemos un concierto en Anzoátegui con la Feria del Caballo. Ajá, así que lánzate para la Feria del Caballo. ¿Qué estás revisando tú ahí? No, es que me está mandando algunos mensajes... que no tienen nada que ver con esto, yo no entiendo, porque yo le digo a la gente, o sea, yo le digo, mira, estamos en programa, o sea, obvia tu mensaje, porque no. Pero ¿por qué te pones así? Se puso rojo. No, porque ya le voy a enseñar la foto que me enviaron, ya te vas a ruborizar con la foto. No, el color de la camisa. Era un niño leyendo un libro. Ah. Y te vas a ruborizar por lo sentimental que es. Ah. Y todo lo que se está rodeado, o sea, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la lectura, claro. Y me envían simplemente a un niño. Claro. Que está leyendo y una persona pues que le va a llevar el otro libro, ¿no? Entonces me imagino que esto pues conmueve a cualquiera. ¿Tú te imaginas? No, no la voy a nombrar. ella me dijo que no la nombrara. No la nombrara. ¿Quién? ¿Qué me señalas ahí? Que ya todavía nos queda un poquito, ¿verdad, Iván? Todavía nos queda un poquito. Ah, bueno, pero entonces continuemos en la continuación continuada. Ah, qué bueno. Tenemos ya tu formación como artista, como cantante. Hablaste ahorita de una presentación con un cuerpo de baile. Vemos que hay todo un movimiento en esto. Hay también paralelamente un movimiento, digamos, dancístico. Hace poco se celebró, creo que la Semana de la Danza. Sí. Hubo grandes espectáculos en toda Caracas. Por cierto, en el Teatro Bolívar se presentaron unos amigos de la compañía de danza contemporánea Espacio Abierto, Agente Libre, perdón. Muy buena la presentación, tuvimos chance de compartir con ellos en otra emisora hermana, en una entrevista que se le realizaron a estos compañeros, y es como un clamor de todos los artistas, independientemente de que ellos danzan y tú cantas, pero es ese clamor de satisfacción por la receptividad que hay en cuanto a las nuevas generaciones, a estos nuevos relevos, a esta nueva propuesta, tanto de la danza contemporánea, la clásica y la música urbana que se viene presentando. ¿Has sentido tú también esa parte, ese apoyo, ese recibimiento en esta nueva, como nueva generación artística? Sí, bueno, sin duda alguna la nueva generación es muy, o sea, ganarse al público es difícil, pero gracias a Dios con el día a día y con que uno ha trabajado constantemente, uno ha crecido. O sea, la receptividad del público ha crecido en los eventos. Cada vez que hay un evento, al salir siempre la receptividad del público es masiva, ¿no? Por las redes sociales también. Eso es que siempre están atentos, siempre escriben, siempre están pendientes de una foto, siempre están pendientes de presentaciones, todo tipo de cuestiones, todo lo que se está realizando, todo lo que Gabo está realizando para ellos, para trabajar para ellos. Bueno, ya creo que sí, ya nos tenemos que ir volandísimo, pero bueno, muchísimas gracias, Gabo, por compartir con nosotros el día de hoy. Aquí los tiempos en radio son fatales, todo se va volando. Nos hubiese encantado que estuvieras con nosotros muchísimo tiempo más. Pero bueno, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio nos acompañó el día de hoy Iván MacGregor. Y hablamos para ustedes, Marilyn Mariño, Alexis Rojas, Viola Cecil y yo, Vladimir Quintana. Hasta la próxima semana en el otro encuentro. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y los dejamos con un temita del Gabo para que se lo disfruten. Chao, chao. Adiós, MacGregor. Imagino tú y yo felices sin importar hacia dónde va. Este amor tan puro, bello e ideal. Vivamos juntos en un mundo, enséñame a amar. Yo te prometo que no será igual. Tú y yo caminando solos en la orilla del mar, besándonos sin miedo a que algo pueda pasar. Quiero que sientas mi amor. Quiero enseñarte que mi corazón está loco. Está loco por ti, por ti, por ti, yeah. Mi corazón está loco por ti. No voy a inventarte un falso cuento de amor. Mis palabras salen del corazón. Si yo digo que te amas porque lo siento, estás en mis pensamientos y no te puedo olvidar. Nunca te haré llorar, en mí puedes confiar. Nacimos para que estemos juntos. Comprende mi vida, que mi corazón no hay lugar para nadie más. Oh, mi amor, no hay lugar para nadie más. Oh, mi amor. Mi corazón está loco por ti. Mi corazón está loco por ti, por ti, por ti, por ti, me tienes loco, baby. No hay nadie como tu mujer. Me pones a volar si me pongo a pensar en tu forma de ser. Tu mirada está enloqueciéndome. Tu fantasma está aquí besándome. Aunque esté lejos, te siento aquí en mi piel. Siento que me estoy volviendo loco. Sí, yo digo que te amas porque lo siento. En mis pensamientos. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.